Acá en Olavarría vimos la salud pública en el sentido de la municipalidad. Uh-huh. Y estamos aprendiendo sobre cómo funciona la integración entre la comunidad y los programas del gobierno. Uh-huh. Y también vemos la acción de la atención primaria. ¿Estuvieron en una sala de atención primaria? ¿Me contás la experiencia? Sí, en la sala, acá en Olavarría 23, en el barrio Belén, con la doctora Prisonelli. Estudiamos allá. Nos permitieron ver algunos controles de los niños y de las mujeres embarazadas, y para ver qué consiste en los controles y cómo funciona el sistema de la atención primaria con los barrios alrededor de la sala. Bueno, en primer lugar, yo estoy haciendo un poco diferente que ellas, es más o menos lo mismo, pero lo que yo estoy estudiando más es como la gestión de adentro del sistema. Pero mis experiencias han sido, bueno, todo buenas, todo interesante, mirando como al nivel municipal. Estaba previamente en Mendoza, mirando el sistema que tienen acá, allá, y es más como concentrado, el enfoque está al nivel provincial, uh-huh, en vez de acá, que tiene el seguro de salud municipal. Y todos al nivel municipal, y me ha interesado ver, sí, el conflicto entre los mandatos de los varios niveles. Uh-huh. Y hablando con personas de obras sociales, de la administradora del hospital, uh-huh, Héctor Cura, con varias personas sobre lo que ellos parecen sobre el sistema. Uh-huh. Y la descentralización al nivel municipal, todos los aspectos de salud pública, lo que es importante, los dinámicos importantes. Sí, la contesta que quiere, ¿eh? ¿Qué diferencias ves entre el sistema de salud americano y lo que vieron ustedes de acá? Que quiera me la contesta. Una de las cosas que me interesa acá es que en esta municipalidad hay muchos servicios que son gratuitos en vez de una opción pública, es algo que no existe en los, sí, Estados Unidos. Uh-huh. No hay salud pública. No hay. Hay como políticas de salud pública, puede ser, pero no hay hospitales públicos, no hay nada. No hay atención primaria de médicos. Ajá. Que público. Ajá. En los Estados Unidos. ¿Y cómo hace la gente o aquel que no tiene dinero para pagar la salud? Es medio difícil, ¿eh? Sufre. Si es una emergencia, por supuesto, el hospital atienden a los pacientes, pero se necesita algo como algo seguro, algo contacto con una empresa de seguro para pagar, porque a veces cuesta mucho. Pues los Estados Unidos todavía han recibido lo más número de casos que cualquier otro país, incluyendo acá. Y bueno, hemos pasado como el pico y el verano, y acá es invierno y no están llegando al pico. Y creo que hay más pánico acá ahora. Sí. Pienso que hay más noticias, más información circulando sobre la gripe acá, porque no es que hay más interés acá, pero pienso que la gente acá está más preocupada con eso. Y no sé, quizás porque estamos en un localidad más pequeño, pero me parece que hay mucha atención, enfoque en eso. Y también pienso que hay problemas más acá porque es invierno en México y los Estados Unidos, es cerca de primavera y verano, donde hay un pico de H1N1 allá, pero acá es invierno y hay más casos de influenza común. Claro. Y la gente